La Iglesia Bíblica Gracia Verdadera y Pura Gracia presentan 31 días de sabiduría, una travesía por el libro de Proverbios capítulo a capítulo. La luz de los justos, por Richard González. Tiempo atrás, comprar una bombilla o foco para iluminar artificialmente alguna parte de la casa era una tarea muy sencilla. Hoy, ese mercado ha progresado y se ha diversificado tanto que casi uno debe tomar un seminario antes de comprar una. Fluorescentes, incandescentes, halógenas, LED, temperatura, lúmenes, horas de uso y otras cosas más debemos conocer para comprar una simple bombilla. De todas formas, las necesitamos y dependemos de ellas. Sin embargo, hay una luz que no es artificial como las que acabo de mencionar, en la cual deberíamos estar más interesados. El hombre de sabiduría escribe en el libro de Proverbios 13:9 lo siguiente: la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Pensemos en dos casas. Una está radiantemente iluminada. Sus rayos de luz irradian esperanza, verdadero gozo, satisfacción real y una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. La otra está en tinieblas y desierta. Esa lobreguez u oscuridad infunden temor, incertidumbre, tristeza y turbación. Si me preguntaran dónde quisiera habitar, no tardaría un segundo en responder que en la primera. Dios envió a su Hijo para rescatarnos, para salvarnos y redimirnos. Somos pasados de tinieblas a luz, de muerte a vida, de esclavitud a libertad, cuando ponemos toda nuestra confianza en la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. No solo en esta vida el que confía en el Señor tendrá luz, sino por la eternidad. Mas la lámpara o la vida del que desprecia al Hijo de Dios y su Evangelio se apagará para siempre. Oración. Dios de toda gracia y misericordia, te damos gracias por trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. En un mundo lleno de tinieblas, nos has dado la luz de la vida eterna, y todo esto sin haber ningún mérito en nosotros. Permite que nuestra luz irradie la vida de otros y miren a Jesucristo para ser salvos. Amén.